me hubiera imaginado. Después de tantas cosas bellas que vivimos, después que tanto amor tú y yo nos entregamos, ¿quieres que olvide que tú y yo nos conocimos? Jamás me hubiera imaginado que nuestro amor algún día se acabaría. Pero el destino fue muy cruel y despiadado con este pobre corazón que no te olvida. Es una lástima, he perdido tantos años adorándote y tú perdiste un gran amor que te ha entregado lo mejor. Imaginado que nuestro amor algún día se acabaría, pero el destino fue muy cruel y despiadado con este pobre corazón que no te olvida. Es una lástima, he perdido tantos años adorándote y tú perdiste un gran amor que te ha entregado lo mejor y lo despreciaste. Cuánto coraje, porque no puedo arrancarme todo este amor y aunque tú voy a olvidarte.